cerveza nomás. Le disparamos al trabajo para salir a bailar. Algunos siempre comentan y hablan un poco de más. Aquí le traigo esta cumbia y todos van a bailar. Yo quiero ver el joda, el show comenzó. Arriba las palmas, que llegó el sabor. Yo quiero ver todas, todas las palmas a ver, porque ahora mi gente se empieza a mover. Y aquí les dejo el sabor. Ya está dicho, compadre. Mi gente se empieza a mover.